Martes de la decimonovena semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5, 10 y 12 al 14. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y pierde una? ¿No deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio, Cristo nos pone como modelo de vida cristiana a un niño o a los niños. Los apóstoles le preguntaron a Jesús quién era el más grande en el reino de los cielos. Jesús tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo señaló y dijo: Jesús, el más grande en el reino de los cielos, o sea, a los ojos de Dios, es aquel que imita a este niño, se hace como niño. Esto ciertamente habrá causado una gran sorpresa en los apóstoles, porque en aquella época, más que en la actual, los niños eran considerados, al igual que las mujeres, personas de segunda, digámoslo así. No tenían los mismos derechos que los hombres, no tenían la misma participación o vida social que los hombres. Con lo cual habrá eso asombrado mucho a los apóstoles, el hecho de que Cristo ponga como modelo de vida cristiana a un niño. Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, no niños iguales. No tenemos que ser aniñados, adultos aniñados. No es eso. Es simplemente imitar de algún modo actitudes que tienen los niños y que son necesarias para ser grandes, importantes a los ojos de Dios, para ser santos, en definitiva. Los niños, por ejemplo, confían con mucha facilidad en el juicio del Padre, en el parecer del Padre. Están más pendientes del juicio del Padre, de su enseñanza, que del propio juicio. Así también, un cristiano maduro, un hombre de fe maduro, confía más en el juicio, en la enseñanza de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo, de la Iglesia católica, la cual da a conocer esa doctrina de Cristo, la cual a su vez es la doctrina y la enseñanza del Padre. Un cristiano maduro en la fe se apoya más en este juicio que en el propio juicio o en el propio parecer. Por el contrario, una persona inmadura en la fe, una persona que a los ojos de Dios es pequeña, es aquella que reclama autonomía, autonomía moral, que no quiere obedecer, no quiere confiar en el juicio de otro o apoyarse en la palabra del Padre, sino que quiere apoyarse y depender solamente del propio juicio, de los propios criterios. Es lo que se llama el reclamo por más autonomía moral. Yo hago lo que me parezca a mí, que Dios o su palabra o que la Iglesia católica no me diga lo que tengo que hacer. Que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Que la iglesia no intente meterse dentro de mi conciencia. Que la iglesia no me dé directivas morales. Que la iglesia no me corrija, no me diga lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo y mi conciencia, nada más. Bueno, es lo que llamamos autonomía moral. En cambio, el hombre de fe realmente ve esas directivas morales no como enemigas de su conciencia, sino como rayos de luz que le ayudan a decidir bien. Y en consecuencia, más que reclamar autonomía, lo que hace una persona madura en la fe cristiana es intentar obedecer, dejarse enseñar, como hace un niño en relación con los adultos y en especial con su propio padre. Además, el niño está muy pendiente de la mirada del padre o de la mirada de la madre, más que de la mirada de los demás. Nos enseña esto también entonces que un hombre de fe, maduro en la fe, está pendiente de la mirada de Dios, de la voluntad de Dios, y no tanto del parecer de los demás. Por el contrario, cuando estamos en un camino de fe muy incipiente, cuando somos inmaduros en la vida espiritual, estamos muy pendientes, muy atentos al qué dirán, al parecer de los demás, a quedar bien con los demás y actitudes por el estilo. El niño, en cambio, todo lo contrario. Al único al cual mira es a su padre y busca constantemente la mirada del padre. Los niños, además, tienen muchas imperfecciones, producto de su inmadurez, producto de su falta de experiencia. Y Cristo, no obstante, eso los pone como modelos. Es decir, en la vida espiritual es muy importante reconocer las propias imperfecciones, las propias limitaciones, las propias miserias. Y eso, lejos de constituir un retroceso en la vida espiritual, es un adelanto en la vida espiritual. El ser conscientes de las propias miserias, de los propios pecados o de las propias debilidades. Y confesar en el sacramento de la confesión esas miserias o esos pecados como consecuencia del verlos o del reconocerlos. Eso también nos hace semejantes a los niños. Por eso es tan importante este paso unido al sacramento de la confesión. En la actualidad, mucha gente no se confiesa, muchos no se confiesan porque creen que no tienen pecados, porque creen que son todos virtuosos, que no tienen defectos, a diferencia de los niños, y es por eso que no nos admiten y no se confiesan. O algunos incluso creen que el único pecado es el de, no sé, haber sido demasiado confianzudo con alguien, o haber sido, como alguna vez hemos escuchado, me acuso, padre, por haber sido demasiado bueno con una persona, como si eso fuera un pecado. Bueno, pero no ven o no quieren ver otras situaciones de desorden, de inmoralidad. Bueno, es importante verlas, reconocerlas, aceptarlas y confesarlas, porque nuestra salvación en buena medida depende de ese reconocimiento, de esa toma de conciencia de las propias debilidades, de las propias miserias, de nuestros pocos méritos y de nuestros muchos pecados, similar a un niño el cual tiene muchos defectos y pocas virtudes. Finalmente, digamos que los niños son los predilectos de Jesús, como dice hoy el Evangelio. Todos aquellos que sean débiles, que sean pobres de espíritu, que sean imperfectos y que se reconozcan como tales, son los predilectos del Señor. Allí donde está la debilidad humana, la miseria humana, el límite humano, es ahí donde aparece el amor predilecto del Señor. Y los niños, en este sentido, ocupan un lugar central. Es por eso que nosotros tenemos que procurar cuidar la vida espiritual de los niños, cuidar a los niños, puesto que son objeto del amor predilecto de Jesús, cuidarlos. Por ejemplo, cuidarlos significa que los padres cuiden la vida espiritual de los hijos, que los padres no permitan que los hijos vean cualquier porquería en la televisión o en internet, o lean cualquier porquería, que cuiden el alma de los hijos, la fe de los hijos. Es muy triste ver cómo muchos padres que se dicen católicos quieren que sus hijos crezcan en determinados conocimientos técnicos o que aprendan tal o cual disciplina, pero no se preocupan o les da un poco lo mismo que aprendan el catecismo, que conozcan a Dios, que le hablen a Dios, que amen a Dios, que conozcan la palabra de Dios, que frecuenten los sacramentos. Muchos padres, lamentablemente, se desentienden de este aspecto en lo que hace a la educación de fe de los propios hijos, siendo que los padres son los primeros catequistas, los primeros responsables, y Dios pedirá cuenta a los padres por la educación en la fe que los hijos hayan o no hayan recibido. También en la actualidad vemos cómo va creciendo la ideología de género y que intenta meterse en las aulas de nuestras escuelas, pervirtiendo la mente de los niños, pervirtiendo, arruinando el alma de nuestros hijos. Esta ideología falsa que enseña que el sexo no se hereda, no es una herencia natural, biológica, sino que es una construcción cultural, que el sexo se elige, que el sexo depende de la cultura y no de la biología o de la naturaleza, y que en consecuencia uno puede elegir el sexo que más le gusta. Bueno, esto llamado ideología de género, y que es una mentira enorme, también, insisto, intenta corromper a nuestros niños, ¿eh? Ya aparecen textos escolares que hablan de esto, y hay toda una presión internacional para que esta mentira, esta perversión, se introduzca en las aulas, ¿eh? Y en muchos colegios. Finalmente, digamos, a la luz del Evangelio de hoy, de estos predilectos de Jesús, que son los niños, recordemos el crimen abominable del aborto, que intenta ser legal en muchos países, también en Argentina. Este crimen que es matar al niño en el vientre materno. Pidamos al Señor entonces por estos niños que están quizás a punto de ser abortados, para que no mueran. Pidamos al Señor para que nos dé la fuerza, la fortaleza, la gracia para resistir contra estas ideologías que no hacen más que arruinar, pervertir, atacar lo que en una sociedad debería ser lo más importante, el niño. Así por lo menos lo es también para Jesús, según el Evangelio de hoy. Pidamos al Señor que podamos hacernos como niños, nosotros, adultos ya, que podamos imitar a los niños en estas cualidades que hemos mencionado para de esa manera ser grandes e importantes a los ojos de Dios, para de esa manera alcanzar la propia salvación. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.